Estamos transmitiendo esta grabación de la tutoría virtual correspondiente al segundo bimestre de antropología. Desgraciadamente, desafortunadamente, yo no podré estar presente en la fecha que se dará la tutoría, y entonces lo estamos grabando. Espero satisfacer las expectativas, las preguntas, las inquietudes que a cada uno de ustedes presentes en el aula virtual le puedan surgir. En primer lugar, quiero presentar una dirección de correo electrónico a la que me pueden enviar, porque no es la dirección que tengo en la guía, y por tanto, si me hacen el favor, tomen nota, porque me resulta mucho más cómodo a mí manejarme desde esta dirección. Como ustedes mismos ya habrán visto, en el primer bimestre yo respondo a los correos que se me envían desde esta dirección. Por tanto, si lo quieren copiar, es mucho mejor, y se dirigen haciéndome preguntas o presentándome sus inquietudes desde el correo electrónico. Por otra parte, yo prefiero que me lo hagan por correo electrónico, por muchas ventajas. Primero, porque para ustedes no tienen que estar persiguiéndome por teléfono, a veces es difícil, por las comunicaciones, por las líneas ocupadas de la universidad, y porque yo, pues quizás no estoy, ¿no?, cuando ustedes llaman. Por otra parte, por el correo electrónico, pues yo puedo responder a diferentes personas al mismo tiempo, mientras que por teléfono se requiere mucho más tiempo por persona, ¿no?, por cada persona. Bueno, como les digo, esta tutoría es correspondiente al segundo bimestre de antropología. Naturalmente, que el segundo bimestre parte de lo que se ha visto en el primero. Entonces, en el primer bimestre hemos estado viendo han sido los modelos antropológicos en la historia de la filosofía, del pensamiento, la definición de persona, y hemos visto algo que es básico para la antropología que estamos presentando en la UTPL, el modelo metafísico, el modelo de pensamiento de Fernando Riello, y concretamente la antropología de Fernando Riello. Como ya se dijo en el primer bimestre, hemos escogido este pensador, Fernando Riello, primero porque es un grandísimo pensador, aunque todavía ustedes, si entran a internet, no van a encontrar su pensamiento, porque está todavía en organización, en estructuración, pero si ustedes intentan comprenderlo sin muchos prejuicios, quiero decir, sin ir ya con las ideas fijadas de que yo veo que esto es así o yo entiendo que esto es asado, sino con una apertura a aceptar una nueva presentación y una nueva visión de lo que es el hombre en concreto, de la antropología, se darán ustedes cuenta de que responde a las grandes inquietudes que el ser humano se ha planteado desde que está en el mundo. Entonces, lo hacemos de Fernando Riello, pues porque nosotros, misioneros videntes, somos los herederos de su pensamiento y de su vida, de su testimonio de vida. Como él fundó una institución religiosa, que es los misioneros videntes, a la cual yo pertenezco, y los dirigentes de la universidad también pertenecemos, y también pues porque él ha sido fundador de una fundación, de fundaciones de pensamientos, de una escuela de pensamiento. Es realmente un pensador original, en el sentido más literal del término, original. O sea que no es que no tenga en cuenta lo que se ha hecho antes, pero precisamente porque lo ha tenido en cuenta, lo modifica, lo transforma, y su pensamiento es original. Bueno, pues vamos a pasar, sin dilatarme más, a la presentación del segundo bimestre. Bueno, empieza con el capítulo tercero, que es la estructura. Continuando con la estructura de la persona, el tema es la vida. O sea, ¿qué se entiende o qué se dice hoy en las ciencias que es la vida? Dicho muy esquemáticamente, Hoy las ciencias experimentales definen la vida como una forma particular de organización de la materia. O sea, quiere decirse que la vida está generada espontáneamente por la materia, por la organización espontánea de la materia. Por tanto, es una visión materialista, es la visión dominante en las ciencias hoy. No quiere decir que no haya científicos que no tienen esta visión, pero es desde luego la visión claramente dominante. La información genética, que bueno, pues es ahí donde están las bases de la vida, está almacenada en el DNA y en los genes, por tanto en los genes, y por tanto a partir de ahí se transmite la vida, ¿no?, de generación en generación. Esto creo que lo tenemos todos claro, o sea, tal y como hoy se entiende la vida, es eso, simplemente una forma de organización de la materia, una forma más compleja, menos compleja, súper compleja, extra compleja, pero desde luego una forma de organización de la materia. Desde el punto de vista de lo que son las investigaciones, digamos, lo que la ciencia investiga de cuál ha sido, ¿no?, yéndose al pasado remoto, pues cuáles son los testimonios en el planeta y fuera del planeta se encuentran con respecto a lo que es la vida, el proceso de transformación de la materia, dicen que se han dado no de manera continuada, sino por explosiones. Dicen intensas y cortas, ¿no? Esto es lo que hoy se piensa como más probable. No ha habido una evolución, un proceso de desarrollo de esta vida y de complejidad de la vida de manera uniforme, continua, sino que han sido por explosiones intensas y cortas, más que gradualmente. Entonces ahí viene presentada como una línea continua, aunque, como estamos diciendo, realmente tiene sus puntos críticos. Dice de 4.600 millones de años aproximadamente la edad de la Tierra, 4.000 millones de años sería la aparición de la vida, 600 millones de años aparecen los animales superiores y de ahí, como ya iremos viendo más adelante, aparecen nuestros ancestros, los homínidos, los Australopithecus y después ya el hombre. Bueno, ¿en cómo se ha originado la vida? Bueno, son teorías, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no hay forma de comprobar ninguna de las posibilidades que se presentan, ¿no? Simplemente son teorías. Después veremos lo que se entiende científicamente por teoría, porque eso también es importante tenerlo presente. Bueno, casi que lo voy a poner en principio, ¿no? En el libro y en la guía aparece como una nota esto que estamos leyendo aquí, lo que se entiende por teoría científica, porque es importante tenerlo en cuenta para, digamos, ponerlos en la posición justa cuando estamos hablando a nivel científico. Dice, una teoría científica, podríamos decir también un modelo científico, no es otra cosa que una hipótesis. Fíjense bien estas palabras, hipótesis explicativa o un modelo creado por el hombre, descreado por el hombre, después de una atenta observación de los hechos naturales y experimentos de laboratorio. Por tanto, esta, la teoría científica, no es una realidad, sino una conjetura, es una hipótesis, como decíamos antes, a través de la cual es posible justificar los fenómenos naturales de manera lógica y coherente. O sea, yo tengo sobre cualquier objeto de estudio o campo de estudio una serie de observaciones quizás naturales, sin necesidad de ponerme en el laboratorio, y otras que yo experimento en el laboratorio. Me dan una serie más o menos uniforme o heterogénea de información que yo tengo que ver el modo de darles una unidad y de darles una coherencia. Entonces eso es una teoría científica o un modelo científico. Dice, por otra parte, una teoría no es algo fijo e inmutable, o sea, algo que permanece para siempre, válida para siempre, sino un instrumento conceptual. Es un instrumento de trabajo que se debe someter continuamente a verificación. Por tanto, desde este punto de vista, no es muy científico decir las cosas son así, ¿no? Eso es realmente un modo de hablar poco serio, poco científico. En el mejor de los casos se podría decir, tal y como la ciencia piensa hoy, teniendo en cuenta esto, esto, esto, esto y esto, los presupuestos de la afirmación que yo voy a hacer, bueno, pues se piensa que la solución de estos problemas está dado por esta teoría. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, no es muy científico decir, esto es así, ¿no? Porque la ciencia no habla de esta manera. Y la ciencia no habla de esa manera cuando habla de realidades complejas, pero desde luego mucho menos complejas que el hombre, que el ser humano. Ciertamente, cuando hablamos del ser humano, es sorprendente con cuánta simpleza se dice esto es así, esto es asado, teniendo en cuenta la complejidad de lo que el ser humano es, ¿no? Por tanto, hay que tener muchísima más prudencia. Bien, entonces, íbamos a cómo se ha originado la vida, ¿no? Si me pueden poner la diapositiva, cómo se ha originado la vida. Básicamente digo, hay dos teorías, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho sobre las teorías. Una, creacionismo, que es la primera que se ha dado históricamente, en su posición extrema. Claro, aquí pongo las dos posiciones extremas, porque como posiciones intermedias se pueden dar muchas. Y claro, no las vamos a evaluar esas posiciones intermedias, sino estas dos posiciones extremas. Creacionismo, en su posición extrema, considera que las especies vivas, los animales o las plantas, son inmutables en sus características, diferentes unas de las otras, porque Dios las ha creado así como son. No hay, por tanto, en esta visión, digamos, extremista del creacionismo, ninguna intervención de la evolución. Bueno, pues el ser humano es así, pues porque Dios lo hizo así desde siempre, ¿no? Desde que el ser humano existe. El perro es así, pues porque el perro también en un momento determinado pues fue creado así, y así sucesivamente. Con respecto al evolucionismo, en su posición extrema también, considera a todos los seres vivientes como fruto de un proceso de evolución, desde especies más sencillas o menos complejas a otras más complejas, incluyendo en este proceso al hombre también, sin intervención, en este caso ningún tipo de intervención de Dios. Esas son las dos posiciones extremas, ¿no? Creo que está claro, insisto, aquí vemos solamente las dos posiciones extremas, por supuesto que hay muchas posiciones intermedias. Los conceptos clave en el proceso, en el tema de la evolución, los procesos claves en este, o sea, los puntos clave o los procesos, digámoslo, porque son procesos en la evolución, son lo que llamamos la mutación y la selección. En la célula, digamos la célula, pero porque es el, digamos, la unidad de vida esencial, en la célula se produce una mutación genética casual quiere decir, pues por casualidad, y esta mutación prevalecerá o desaparecerá, o no seguirá adelante, quedará, se morirá, digamos, desaparecerá, según que favorezca o no la adaptación del individuo al medio. Estos son los esquemas básicos, ¿no? Si la mutación prevalece, la nueva especie predominará sobre la precedente, quiere decirse que la especie anterior irá poco a poco desapareciendo porque no es capaz de competir ante las condiciones del ambiente y con la otra, digamos, con la especie más evolucionada que tiene mejores posibilidades de sobrevivir. De este modo, las especies van sucediéndose en la escala evolutiva. Bueno, este es el esquema, yo creo que el esquema se entiende bien. Por supuesto que en estos dos términos, mutación y selección, tal y como lo ve la ciencia hoy, son mucho más complejos de lo que la palabra podría dar lugar. Pero sin entrar nosotros en esas complejidades, o en esas discusiones que tiene la ciencia actualmente, los dos conceptos están claros y creo que se mantienen a nivel de la ciencia, ¿no? Mutación y selección. Bien. Ah, bien, esto es lo que hemos visto antes. Vamos a seguir. Bueno, naturalmente la teoría creacionista, de la manera más rígida y sin que fuese conflictiva, sino que se aceptaba normalmente, es la que ha estado en vigencia hasta Charles Darwin, ¿no? Entonces, a raíz del libro este, El origen del hombre, en 1871, escrito por Charles Darwin, se propuso la hipótesis de que el hombre procedía de una lenta evolución de otras especies. Bueno, Darwin pues introduce la teoría de la evolución, él es el creador de esta teoría, el origen, en principio aplicable a otras especies animales o de plantas o de seres vivos en general. Y después pues la aplica también al ser humano, el ser humano como uno más en la cadena, ¿no? Aunque sea el, digamos, el más evolucionado, pero desde luego está dentro de esa cadena. Los restos fósiles encontrados en Neander, en Düsseldorf, Alemania, en 1856, Huxley los interpretó como restos de una raza humana primitiva. O sea, no los interpretó como restos de otra especie animal o de un hombre deforme o todavía no bien formado, sino que los interpretó como una raza humana primitiva. Y por eso se le llamó a esta especie, o a este precedente del hombre, hombre de Neandertal, que se databa unos 200.000 años atrás. Bueno, la reconstrucción de esta larga historia evolutiva del género humano la iniciamos desde los Australopithecus, ¿no? Entonces, vamos a verlo un poco. Los Australopithecus, que su nombre significa simplemente monos australes o simios australes, en África, bueno, también en esto pueden ustedes consultar a otras páginas en internet o en libros donde fluctúan las fechas, ¿no? Los años, pero vamos, estamos ahí dentro de esos márgenes. Estos son simplemente datos informativos, ¿no? Si mañana, digamos, las investigaciones, la arqueología nos hace descubrimientos que desplazan esas fechas, pues perfecto, o sea, no son fechas rígidas. En África, hace entre 6 y 4 millones de años, vivían los simios antropomorfos. Antropomorfo, la palabra antropomorfo quiere decir de características humanas, ¿no? Antropos, hombre, y morfos con forma de hombre, ¿no? Con la deriva de los continentes que se da pues en el momento en el cual se separa lo que hoy es África y lo que es Asia, con la deriva de los continentes se separan una zona de bosque donde quedaron los actuales simios y una zona de sabana donde se desarrollaron los Australopithecus, o estos simios o monos australes. El fósil más antiguo hasta la fecha, ¿no?, de homínido es el Australopithecus afarensis, de hace unos 4 millones de años. Este homínido caminaba erguido, con lo cual lo asemejaba y lo distanciaba igualmente de los simios, de los monos, claramente. O sea, este elemento importantísimo del caminar erguido, caminar derecho. Algunos algunos científicos piensan que el proceso de cambio desde el caminar a cuatro patas a caminar en dos, erguido, completamente erguido, probablemente ha supuesto un proceso más largo que el de la evolución del cerebro. O sea, fíjense si el tema ese es importante. Bueno, pues ese astro Australopithecus afarensis ya, bueno, por los restos que se han encontrado, ya caminaba erguido, caminaba derecho. Algunos elementos que se usan para evaluar la evolución de los homínidos hasta el género humano, esto es importante tenerlo en cuenta, y son preguntas, bueno, a propósito, aprovecho para decirlo, las preguntas que se ponen en la prueba objetiva, muchas de ellas están tomadas de las preguntas que se hacen en la guía al final de cada capítulo. Al final de cada capítulo, en la guía didáctica, aparecen una serie de preguntas. Están puestas para que ustedes, estudiantes, intenten responderlas y comprueben al final de la guía didáctica si ustedes han acertado o están equivocados. O sea, sirve un poco para evaluar su conocimiento de la materia. Muchas de las preguntas de la prueba a distancia están tomadas de estas preguntas que se hacen al final de cada capítulo. Y si no son literalmente iguales, son muy parecidas. Por tanto, yo les aconsejo que sigan este procedimiento de estudio. Después de cada capítulo, vean las preguntas que se hacen y vayan después al final de la guía a ver si se equivocaron o acertaron. Entonces, les decía que estas preguntas, o mucho de esto que estamos viendo, naturalmente aparece después en las preguntas de la prueba objetiva. Y por otra parte, la prueba presencial, las pruebas presenciales, en la prueba presencial está una pregunta y tres opciones. Bueno, pues yo he tomado la costumbre de tomar las preguntas de la prueba prueba a distancia. Por tanto, eso ya les orientará mucho sobre cómo tienen que estudiar. Bueno, decía que algunos de los elementos que se usan son esto, la neotenia. Bueno, pues ustedes ven en el libro que el término este, neotenia, quiere decir, bueno, pues que la estructura del embrión en el vientre de la madre es muy parecida al ser adulto, cosa que no ocurre en todas las especies animales, ni mucho menos, y en el ser humano sí ocurre. El dimorfismo sexual, que quiere decir, bueno, pues que las dimensiones del sexo masculino y del sexo femenino son bastante diferentes, o solo apreciablemente diferentes, cosa que no ocurre en otras especies. Por otra parte, pues, bueno, si nos fijamos en algunos simios, el hocico normalmente es bastante predominante, bastante salido, mientras que en el ser humano, pues como vamos en esa evolución desde el simio hasta el ser humano, ha ido reduciéndose la prominencia del hocico. Y por otra parte, las características de las mandíbulas y los dientes, entre otras cosas porque el tipo de alimento que han tenido los homínidos, los precedentes del ser humano, es muy diferente a la que tienen los simios, ¿no? los que se quedaron como simios, y la capacidad también de fabricar utensilios. Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos una escala evolutiva de los si me pueden poner por favor la diapositiva. Una escala evolutiva, y digo aproximada y también expuesta a variaciones, de los diferentes Australopithecus y ya homos que precedentes al actuar Homo sapiens. El Australopithecus afarensis, hemos dicho, hace unos 4 millones, el Africanus hace unos 3 millones, el Robustus y el Boisei, desaparecidos hace un millón de años. Después ya entran lo que llamamos el Homo habilis. Habilis, ya su término, su palabra lo dice, o sea que tenía la capacidad de fabricar utensilios, hace unos 2 millones de años. El Homo erectus, hace un millón y medio de años, hasta 200.000 años. Y por último, el Homo sapiens neandertalensis, del cual hablábamos antes, y el Homo sapiens sapiens, ¿no? que el Homo sapiens sapiens ya tiene las características del hombre, del hombre actual. Bien, esto es simplemente tener una idea, ¿no?, de esta escala. Tampoco hay que, digamos, hacer muchas reflexiones sobre esto, sino simplemente tener la información. El tema del lenguaje es importantísimo, claro, porque una característica distintiva del hombre con respecto a los animales es su capacidad del lenguaje tal y como lo tiene el hombre hoy. Entonces se piensa que la capacidad de fabricar utensilios del homo, o sea, de nuestros antepasados, probablemente esté relacionada con su capacidad lingüística, o sea, con su capacidad de comunicación y de transmitir esta información a otros hombres de su especie de entonces, ¿no? Entonces, en la medida que ellos eran capaces de transmitirse esta información, pues podían ir creciendo y capacitándose y mejorando en la capacidad de fabricar utensilios. Por tanto, no parece extraño que el lenguaje esté asociado con esta capacidad. Por tanto, si nosotros encontramos junto a los restos de homínidos que ellos fabricaban utensilios, probablemente ya tenían capacidad o tenían un lenguaje más o menos elaborado. Por otra parte, nuestra laringe tiene que estar conformada de una determinada manera para producir la fonetización que nosotros conocemos. El Australopithecus, o sea, el anterior a lo que llamamos después Homo, no se da. En el Australopithecus no se da. En el Homus erectus no es claro. No es claro, no es por nada, porque no se tienen evidencias suficientes, restos suficientes, pero parece tener en el cerebro, en el cráneo, áreas que podrían indicar que él ya tenía un lenguaje. Algunos paleoantropólogos dicen que el desarrollo del lenguaje no ha sido gradual, lo mismo que decíamos antes con respecto a la evolución, ¿no?, de la vida y de la tierra, pues que no ha sido gradual, sino que ha sido por explosiones. También aquí, con respecto al lenguaje, se piensa lo mismo, que el desarrollo del lenguaje no ha sido gradual, sino que ha aparecido bastante recientemente, hace unos 35.000 años. Bueno, estos son, insisto, estudios que hacen los paleoantropólogos, o sea que nosotros simplemente aceptamos como bueno lo que ellos nos digan. Con respecto a estas dos teorías que veíamos antes, evolucionismo y creacionismo, vamos a poner a ver algunas conclusiones que son importantes. La teoría evolucionista puede decir mucho sobre la evolución de órganos y del cerebro, de las neuronas, ¿no?, en el cerebro, y de las funciones dependientes del mismo: pensamiento, consciencia, creatividad, etcétera. Pero ¿cuál es el origen y sentido de estos caracteres, del pensamiento, de la consciencia, de la creatividad? Ya iremos viéndolo más adelante también, por eso ahora no me detengo. Para el sentido o la concepción científica del origen de la vida que se tiene ahora, o sea, que se ha producido, según decíamos, por mutaciones casuales o por reacciones químicas que se han producido por casualidad, desde el punto de vista probabilístico, esto es altísimamente improbable, o sea, es del orden, según cálculos que se pueden consultar en internet, son cálculos del orden de 10 elevado a menos más de 200, o sea, es imposible. O sea, decir probabilidad de 10 elevado a menos 200 es prácticamente decir imposible. O sea, es imposible que se hayan dado las condiciones, que se hayan dado las moléculas adecuadas, que se hayan dado todas las características para que todo ello se haya unido para generar la vida de manera espontánea. Hoy conocemos casi todo sobre la célula, pero somos absolutamente incapaces en el laboratorio de generar una célula. Conocemos todos los elementos que constituyen una célula, conocemos las características de cada uno de esos elementos, pero no somos capaces de generar una célula. O sea, siguiendo más adelante, conocer la mera estructura celular, como estábamos diciendo, no parece que sea la condición suficiente, es la condición necesaria, pero no es la condición suficiente para generar la vida. Nosotros que la podríamos generar sabiendo ya cómo funciona. Imagínense ustedes eso, ponerlo como casualidad, simplemente como casualidad, que se dé, simplemente por casualidad. Parece existir, se habla de este principio antrópico, ¿no?, que un científico propuso, queriendo decir con esto como que hay una intención en todo el proceso que va desde la generación de la vida más primitiva hasta el ser más evolucionado, que es el ser humano. Porque es difícil entender cómo se haya podido ir generando todo eso sin que haya un elemento que lo va orientando. Y a eso lo llaman principio antrópico, sin entrar en cómo, qué sea ese principio antrópico, sino simplemente, pues nada, que hay algo que va orientando, que va direccionando todo ese proceso evolutivo. Las formas de vida, decimos, están ciertamente sujetas a la evolución. Ok, se acepta la evolución. No hay como no aceptar la evolución, porque científicamente es claro, ¿no? Pero la vida misma, o sea, la vida, una vez que tenemos la vida, el proceso evolutivo se acepta. Pero el origen de la vida misma, parece escapar a toda investigación de carácter experimental. O sea, quiero decir que ninguno es capaz de generar la vida. La ciencia lo más que dice es que es suponible que se puede haber dado que, pero en realidad no es, nadie lo ha podido hacer, ¿no? No se puede responder a la pregunta sobre qué es la vida basándose exclusivamente sobre consideraciones de carácter experimental, ¿no? No es posible responder. O sea, son solamente hipótesis de trabajo, pero no lo han podido demostrar, no es demostrar. Vamos a otro capítulo con respecto a lo que dijimos ahora. Por tanto, dejamos ahora este tema sobre la vida, sobre el origen de la vida y sobre el origen del hombre, tal y sobra, o sea, lo que dice la ciencia al respecto, lo que la ciencia experimental puede decir al respecto, hasta dónde nos puede llegar la ciencia a decir. Vamos a entrar a otro capítulo que es un poco volver a cosas que ya vimos en el primer bimestre, que son antropología. Lo de la antropología vimos en el primer bimestre, que había que se presentaban dos tipos de antropología, dice en la descripción de la estructura del ser humano. En el primer bimestre se vieron los modelos dualista y triple. Dijimos también allí dipartita, tripartita, se puede llamar de diferentes maneras, pero la realidad es que se ve la estructura de la persona con dos elementos, o con dos o con tres. La dualista dice cuerpo y alma, el triple o tripartita también decíamos con cuerpo, alma y espíritu. Ahora, actualmente, se presentan también dos opciones, ¿no? Viéndolo desde otra perspectiva, dos opciones que parten solo de una realidad, o de la materia, o sea, todo surge de la materia, por tanto esto es una visión monista materialista, donde la vida y las funciones superiores del ser humano son fruto de la materia, todo procede de la materia, todo, absolutamente todo, también las funciones superiores del ser humano, y otra panpsiquista, donde pan significa todo y psique significa, pues eso, psicología, ¿no?, donde la materia es pura apariencia y lo que verdaderamente importa son las funciones superiores. La materia es eso, pura apariencia, que antes o después desaparecerá. Son dos extremos, como ven, ¿no? Estamos viendo ahora la presentación, o empezamos a ver la presentación de Fernando Riero, partiendo de lo que es nuestra experiencia. Por tanto, yo les invito a que participemos de lo que es la experiencia de cada uno de ustedes, ¿no? Nuestra, dice, estructura abierta del ser humano. Vamos a ver qué quiere decir esto. Por una parte, nuestra vida biológica, la del ser humano, de esto tenemos experiencia, no es como la de los vivientes impersonales, no es como la de cualquier animal. Porque nuestra vida biológica participa activamente de nuestra vivencia espiritual. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que un dolor de estómago o una afección biológica cualquiera, yo no la vivo de la misma manera que la vive un perro, ni muchísimo menos. Cualquier afección biológica yo la vivo como lo que soy, como un ser personal, y tiene características que son realmente especiales. Esas características especiales es lo que decimos activa, participa activamente de nuestra vivencia espiritual. Quiere decirse que mi cuerpo está abierto no solo a mi psicología, sino también a mi espíritu. O sea, a mí no es que me afecta mi funcionamiento biológico, me afecta solo a mi estado de ánimo, sino a mucho más, ¿no? Participa de mi realidad como persona íntegra, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. No existe un acto humano, vemos otro elemento importante, no existe ningún acto humano, nada de lo que nosotros hacemos, que no tenga su correspondencia en alguna modificación de nuestro cerebro. O sea, que todo, por decirlo de otra manera, todo pasa por nuestro cerebro. Hagamos lo que hagamos, todo pasa por nuestro cerebro. Claro, esto nos puede inducir a pensar que todo surge en el cerebro, ¿sí? Es muy fácil, y de hecho, hoy la ciencia piensa que todo está ahí en el cerebro. Según Riello, la unidad de nuestra persona, o sea, la conciencia que tenemos cada uno de nosotros de que yo actúo como única realidad, no es que mi dedo actúa por su cuenta, no es que mis ojos se van por su cuenta, no es que mi mente va por un lado, mis sentimientos van por otro, sino que yo soy el único que utiliza mi dedo, ve con mi ojo, oye con su oído, etcétera, etcétera. Yo soy, ¿no? Ese, por tanto, Fernando Riello se fija en este elemento unitivo que tiene la persona, ¿no? La unidad de nuestra persona, que todos experimentamos, hay que justificar. O sea, esa unidad no viene justificada simplemente por la biología. Dice que hay que justificarla, además, esa unidad, para no caer en un dualismo. Ahí pone un asterisco porque en la guía didáctica, con ese asterisco quiere decir que ustedes, hay un glosario al final de la guía donde aparecen esos términos, el significado de esos términos, que quizás pueden ser términos que los podemos interpretar de manera vulgar, pero que tienen en este caso concreto un significado preciso. Por dualismo antropológico se quiere decir, bueno, pues cuando, por ejemplo, Platón interpreta como cuerpo y alma, pero realmente el cuerpo y el alma están separados de alguna manera. Lo más importante es el alma, lo menos importante es el cuerpo. Lo verdaderamente importante y lo que caracteriza en nuestro ser persona, ser humano, es el alma. Hay esa separación, no hay realmente esa unidad, sino hay esa separación. Y a eso se le llama dualismo antropológico, donde uno de los dos componentes predomina sobre el otro. El espíritu, o la razón, o el alma, sobre el cuerpo. Ustedes recordarán en la historia de la filosofía, que se vio brevemente en el primer bimestre, que esa es la tendencia, ¿no? En el racionalismo, lo que nos define como persona es, y lo que nos caracteriza, lo más importante, es nuestra razón. O sea, hay una separación entre lo que es el cuerpo o la materia y la razón. O también el cuerpo, la materia, sobre la psicología o el espíritu, ¿no? Eso sería la visión más materialista de hoy. Por eso Riello dice que el cuerpo, nuestra biología, nuestro organismo biológico, tiene que estar abierto al espíritu y no solamente al alma o a la psicología. Es el espíritu, como ya se vio en el capítulo 2, quien da unidad a nuestra naturaleza. Bueno, no es la psicología la que da unidad, porque nosotros la experiencia que tenemos de nuestra psicología es que es compleja, dispersa y que nos trae un poco por la calle de la amargura. No nos proporciona unidad, más bien nos crea una complejidad, más bien nos hace ver una complejidad. Es desde mi espíritu, desde esta realidad superior que dijimos en el primer bimestre, infundida por Dios, que nos da las características, con la divina presencia constitutiva, las características del sujeto absoluto. Bueno, pues es ese espíritu el que nos da la unidad que no puede dar la psicología y menos la biología. Dificultades de reducir toda nuestra actividad al cerebro. Ahí dice reduccionismo. ¿Por qué lo llama reduccionismo? Ya lo vimos también en el primer bimestre. Hombre, pues porque si reducimos todo lo que somos a la actividad que pasa por mi cerebro o que se produce o que se genera, no digo se genera, sino que se realiza en mi cerebro, en realidad estoy perdiendo elementos importantes, por tanto no estoy viendo la totalidad de lo que es la persona. Y vemos aquí algunos elementos. Imposibilidad práctica de reconstruir los procesos cerebrales base del pensamiento humano. Bien, yo conozco, el ser humano conoce más o menos bien, claro que todavía falta mucho por conocer, pero conoce más o menos bien los procesos que se producen en nuestro cerebro, pero somos incapaces de generar esos procesos en el laboratorio poniendo, pues, supongamos que ponemos, pues, las diferentes centros neurológicos, los trasladamos fuera del laboratorio, somos incapaces de reproducir el pensamiento, la conciencia, eso, las actividades más características del ser humano. Dificultad teórica, dice aquí, profunda de pasar del fenómeno a la esencia, ahora veremos esto que quiere decir, de lo múltiple a la unidad, del cuerpo a la mente. Vamos a ver esto. Dificultad de pasar del fenómeno a la esencia. Ya en el primer bimestre, cuando veíamos a Kant, se decía esto que reproduzco. Dice Kant, o sea, desde Kant se distingue entre concepción fenomenológica de la persona, y ahí pone una explicación, perdón, como se puede ver en el anexo sobre Kant, hace referencia al anexo que al final de la guía didáctica viene sobre este filósofo, Kant. Distingue Kant entre noúmeno o la cosa en sí y el fenómeno o la cosa en mí. Él, de manera muy perspicaz y muy inteligente, muy observadora, distingue entre dos realidades que son bien diferentes. Una cosa es la realidad en sí, otra cosa la realidad en mí, o sea, lo que yo percibo, siento de esa realidad. Y nos damos cuenta que son claramente diferentes, ¿no? Una cosa es, pues qué sé yo, por decir, la silla, otra cosa lo que yo percibo de la silla. Una cosa es, pues, un animal, otra cosa es lo que yo percibo del animal. Una cosa soy yo, otra cosa es lo que yo percibo de mí mismo. Entonces, Kant distingue, si me pueden poner la diapositiva, por favor, Kant distingue entre estas dos realidades. Y desde entonces, bueno, pues surge la fenomenología. La fenomenología es la ciencia que estudia las manifestaciones externas de la realidad. O sea, lo que yo percibo, lo que el ser humano percibe de la realidad, que no es la realidad misma. Entonces dice, desde Kant la concepción fenomenológica de la persona. Por tanto, aquí, según Kant, la concepción fenomenológica de la persona, o sea, las manifestaciones de la persona, lo que yo puedo percibir, dice, se será persona en la medida que se tenga relación con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que esto es muy importante. O sea, yo estoy diciendo que persona es, yo no sé lo que es la persona, yo simplemente sé las manifestaciones que yo percibo de la persona. Por tanto, se será persona en la medida que se tenga esas manifestaciones. Se será persona en la medida que se tenga relación con el mundo, entendiendo aquí el mundo, pues desde las cosas, los animales y las personas mismas. O sea que la persona se será persona en la medida de que se tengan esas manifestaciones, o sea, por su fenomenología, no por lo que es, por su sustancia, porque, según Kant, es imposible llegar a conocer la sustancia, solo conocemos las manifestaciones de la realidad. Esto, por tanto, es extraordinariamente importante. Bien, pero de todas maneras, yo me doy cuenta que, o me doy cuenta que la realidad no es sus manifestaciones. El hecho de que yo haga la distinción indica que es diferente. Por tanto, decíamos antes, dificultad teórica profunda de pasar del fenómeno a la esencia. Efectivamente, yo no puedo pasar del fenómeno a la esencia, pero la esencia existe, ¿no? El hecho de que yo no pueda pasar no significa que no exista. Sigamos. Pasar de lo múltiple a la unidad. Si nos fijamos en la vida, vemos que dentro de una extraordinaria complejidad se da una unidad. O sea, yo cojo una célula, que es el elemento viviente más sencillo. Bueno, es de todas maneras extraordinariamente complejo. Está compuesta de una serie de estructuras que se tienen una determinada relación entre ellas y se encuentran en un determinado medio. Bueno, es una realidad bastante compleja. Bueno, pero esa realidad compleja forman una unidad. Entonces, no es que yo, como decíamos antes, soy capaz de formar una célula. No, no soy. Yo conozco todos los elementos, supongamos que soy capaz de generar los elementos por aparte, pero no soy capaz de constituir una célula. Aún los seres vivientes más simples tienen una gran complejidad, pero cada uno de ellos tiene una singularidad. O sea, ¿cómo se pasa de esa complejidad, de esa diversificación y cómo se pasa a la unidad? A decir, esto es una célula, esto. Y fíjense ustedes en el ser humano, que es muchísimo más complejo. La unidad observada en todo lo que vive no puede manifestarse simplemente, no puede justificarse simplemente por la superposición de procesos. Bueno, eso en la célula, que es el elemento viviente más simple. En el ser humano, que es el más complejo, nosotros tenemos clara experiencia de que yo soy una unidad, no soy una dispersión. Bueno, ¿cómo surge esa unidad? ¿Cómo yo explico esa unidad? Entonces, volvemos a esto. Dificultad teórica profunda, dice profunda, esto hay que explicarlo, de pasar del fenómeno a la esencia. Hemos dicho en qué consiste esta complejidad. De lo múltiple a la unidad, ¿no? Y después dice del cuerpo a la mente, ¿no? Digo yo aquí, ¿cómo es posible que la materia, por tanto el cerebro, considerándolo simplemente como materia, como una asociación de neuronas más o menos compleja, produzca realidades no medibles? No se entiende cómo el cerebro, que está compuesto exclusivamente por leyes físicas y químicas, pueda generar realidades no cuantificables, no medibles. La conciencia, el sentido del bien y del mal, el sentido de la estética, el sentido de la trascendencia. ¿Yo cómo puedo medir eso? ¿Me quieren decir ustedes cómo puedo medir yo mi capacidad de amar? Eso no es medible en un laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que el cerebro, que está compuesto solamente de leyes físicas y químicas, pura materia, pueda generar eso? Eso es un salto metodológico que no está de ninguna manera justificado. Por tanto, es lo que estábamos diciendo. Sin embargo, dice, las actividades más significativas del ser humano no son cuantificables ni regulables por las leyes de la física y de la química. Esto es clarísimo, ¿no? Yo no puedo medir mi capacidad de amar o mi amor hacia alguien por... Yo recuerdo de un científico, no digo el nombre porque no estoy muy seguro y me puedo confundir, pero un gran científico, que naturalmente, siendo coherente con la visión materialista que da la ciencia sobre el hombre, decía que la capacidad de amar que tiene el ser humano es cuestión simplemente de la secreción de hormonas, de adrenalina, de las diferentes hormonas se segregan ciertamente cuando nosotros tenemos estados de excitación. Yo creo que cualquiera de nosotros, sin necesidad de ser científico, podrá decir, perdón un momento, pero no tiene acá nada que ver el amor que yo siento por mi esposa, por mi hijo, por mi enamorada o por un ideal con mi secreción de hormonas, ¿no? Bien, no tiene nada que ver, o sea, es algo diferente. En la concepción de Fernando Riello, el nivel corpóreo en su totalidad, como hemos dicho antes, está abierto a acoger al alma con sus funciones biológicas y psíquicas y al espíritu. Como ya hemos estado definiendo en el primer trimestre la estructura antropológica, o sea, sobre el ser humano, sobre la persona humana, de Fernando Riello, bueno, pues esto lo damos por ya asimilado. No tiene sentido en esta visión de Riello hacer del cerebro el único punto de conexión entre el cuerpo y el alma. Entre otras cosas, porque como decíamos, el cerebro no es capaz de justificar nuestras funciones superiores, lo que estábamos diciendo. Dice Fernando Riello que el cerebro, más que sede del alma, o sea, el origen de nuestras funciones psicológicas o psicoespirituales, es la central biológica, fíjense lo que estamos diciendo, la central biológica con el grado de complejidad necesario para coordinar las diferentes funciones del complejo psicosomático. O sea, que necesitamos el cerebro, pero el cerebro no es la causa de eso. O sea, yo efectivamente si tengo una lesión cerebral, pues vamos, no lo sé. Yo no lo sé si tengo, no sé cómo funciona mi persona, porque no, como no tenemos medios para evaluarlo, ¿verdad? Pues habrá que preguntarle a la persona si ha tenido, por ejemplo, un proceso traumático grave y ha estado en estado de coma profundo, qué es lo que él ha percibido en ese estado de coma profundo. Porque nosotros, a partir de que el electroencefalograma ya da cero, una señal totalmente llana, no da ninguna señal, entonces no percibimos que pueda estar ocurriendo ahí, porque no tenemos medios para calibrarlo. Bien, pero quiero decir con esto que el cerebro simplemente es el medio por el cual se manifiestan estas cualidades, pero no es el origen de esas cualidades. Por tanto, dice Fernando Riello, el cerebro, más que sede de esas funciones, es la central biológica por la cual tienen que pasar esas funciones para manifestarse en mí. Pero no ciertamente son el origen. Bueno, el alma. Bueno, el alma, como bien dice la guía, es un término que ha tenido mucha historia y un poco con los conceptos ocurre como con las personas, que van cambiando a lo largo de su larga trayectoria de vida. Entonces el término alma es un término que ha tenido diferentes significados, es un término complejo, ¿no? O sea que decir alma, si yo digo alma, quizás cada uno de ustedes que me están escuchando y viendo, pues diría, le daría un significado diferente, dependiendo de quizás de la educación, de la formación que ha recibido. Entonces, entendemos por alma la sede o el principio vital, ¿no? De hecho, entendemos que los animales y las plantas también tienen un alma, ¿no? Es lo que decía Aristóteles, si recuerdan, alma vegetativa, ¿no? Entonces es alma como principio vital y sede de sentimientos, emociones y racionalidad. Bueno, algunos también lo veían como el principio de inmortalidad, se acuerdan, ¿no? Desde Platón y hasta mucho después, ¿no? Entonces, como ha tenido una variedad de significados y es complejo utilizar el término alma, hoy se prefiere más bien utilizar el término psique, que es el término griego que expresa exactamente el significado que nosotros queremos decir con alma, pero que hoy se identifica más con la psicología, dejando de tener toda referencia trascendente. Se suprime toda referencia trascendente para referirse exclusivamente al complejo de las funciones mentales, ¿no? Y emocionales y sentimientos, todo ese complejo, pero más como fruto de una evolución biológica, como fruto de una evolución de lo que tiene el animal, que desde luego relacionándolo con una visión trascendente. Entonces, ese es el término que hoy más bien se utiliza, psicología o psique. El elemento alma prácticamente ha sido descartado en todos los tratados que hablan de esto. Para Fernando Riello, como ya hemos visto en el primer trimestre también, la vida surge por intervención directa de Dios. O sea, como no es posible, vimos en el primer trimestre, como no es posible pasar de la materia a la vida, ahí hay un eslabón perdido, hay que dar una hipótesis sobre cómo eso se ha producido. Los materialistas darán su hipótesis de que, bueno, pues por casualidad, aunque esa casualidad es muy improbable, muy, muy, muy improbable, bueno, pues por casualidad los elementos de la química y las leyes físicas se han organizado por sí mismas, bueno, por sí mismas no, sino por casualidad, y en un momento determinado han generado la vida. Bueno, esa es una hipótesis de trabajo, no demostrada. Fernando Riello, la hipótesis que propone es que en un momento determinado el sujeto absoluto, o Dios, lo podemos llamar Dios, el sujeto absoluto ha intervenido y ha hecho posible que ese material orgánico y esas leyes se hayan conjuntado de tal manera que hayan producido lo que conocemos como vida. El alma, por otra parte, según Riello, es lo que da unidad, dirección y sentido a la complejidad de los componentes orgánicos, o sea, de la parte biológica, constituyendo así el individuo viviente. O sea, esa vida, eso que Dios ha dado a la materia para que se pueda organizar y generar la vida, es lo que además da unidad a toda esa complejidad de elementos orgánicos, pero además les da una dirección y un sentido. O sea, no solamente les da una idea, sino les da un porqué y un hacia dónde, ¿no? Les da un sentido en eso que llamamos vida. La complejidad, dice, psicofísica de los seres vivientes no puede por sí misma permitir el nacimiento de la consciencia. Bueno, es lo que estábamos diciendo y es lo que también vimos cuando hice la presentación virtual del primer trimestre. Si quisiéramos justificar por evolución desde el animal las funciones psicoespirituales superiores del ser humano, si queremos justificar la libertad, si queremos justificar la consciencia, si queremos justificar pues el sentido del bien y del mal, de trascendencia, el sentido estético, Bueno, pues eso vimos que no era modo de, no había modo de justificarlo partiendo del animal, porque el animal no tiene absolutamente nada, ninguna de estas características. Los animales no tienen consciencia, ni ninguna de las otras características que vimos en el primer bimestre, sino solo percepciones y estímulos. La consciencia, ese sería, por tanto, estamos ahora pasando desde lo que es la vida y su evolución a lo que es el ser humano. Ahí también hay un eslabón perdido, o sea, un punto de ruptura que hay que justificar pues con una teoría. Naturalmente el materialismo la quiere justificar diciendo, bueno, pues que la materia no más ha generado todas esas funciones. Bien, según Riello, la consciencia se debe también a una intervención posterior directa de Dios, o sea, a la creación del espíritu humano y a la infusión de ese espíritu en el psicosoma, en la parte que hemos heredado por la biología. Distinguir dos niveles fundamentales en eso que llamamos alma: el psíquico, el netamente psíquico, que se refiere a las funciones y caracteres antes dichos, o sea, todas las funciones que nos vienen de nuestra herencia animal. A eso lo llama Fernando Riello nivel psíquico. Y el otro es el nivel espiritual, o sea, el alma tendría como dos, es un puente que tiene dos niveles: el psíquico, que nos conecta con esa parte biológica o psicobiológica, y otro que nos conecta con nuestro espíritu y el sujeto absoluto, de tal manera que nosotros somos una realidad comunicada por una parte de manera trascendente hacia el sujeto absoluto, por otra parte de manera inmanente o formal con el resto de nuestro psicosoma. El alma, como esencialmente abierta al espíritu, esta es la concepción de Fernando Riello de lo que sería el alma, por una parte abierta al espíritu, que asume todas las funciones y les da unidad, dirección y sentido. O sea, el alma sería pues eso, como un punto de conexión, un elemento de conexión entre el espíritu infundido por Dios y el psicosoma que nos viene por herencia. Por tanto, como hemos dicho también antes, la vida psicobiológica, estamos en eso que hemos dicho como recibido por herencia, herencia biológica, la parte psicobiológica, ¿no?, del ser humano en su totalidad es espiritual. O sea que nuestra psicobiología ya no es como la de un animal, como ya veíamos también en el primer bimestre, no es como la de un animal, sino que está claramente influenciada por nuestra condición espiritual. Dice, en la vida psicobiológica del ser humano en su totalidad, quiero decir que abarca todo, toda nuestra vida psicobiológica es espiritual, aunque no sin la dura condición de los automatismos propios del instinto y de los estímulos y de todo el complejo de sentimientos, pasiones, emociones en los que se somatiza. Soma quiere decir cuerpo, ¿no?, nuestra actividad intelectual, volitiva y unitiva. O sea, repitamos de nuevo esta frase: la vida psicobiológica del ser humano en su totalidad es espiritual. O sea, yo soy esencialmente espiritual, es lo que me caracteriza como ser humano, pero claro, no es un espíritu puro, es un espíritu psicosomatizado, como veíamos en el primer bimestre. Por tanto, se da ese espíritu relacionado, pues eso, con la condición, no sin la condición, dice ahí, de todos los automatismos biológicos y psicológicos, y de todo el complejo de sentimientos, pasiones, emociones, con los que se somatiza nuestra actividad intelectual, volitiva y unitiva. La persona, en el ejercicio de su dignidad, no puede dejarse arrastrar por instintos y pasiones, no puede someterse a ellos y vivir en función de los estímulos de la realidad psicobiológica, porque esta por sí misma no tiene dirección ni sentido. Esto tiene una enorme importancia, porque según el modelo dominante, donde nosotros somos fruto de la evolución biológica del animal, por tanto, para justificar nuestro comportamiento, tendremos que ir a ver cuál es el comportamiento animal. O sea, si yo quiero justificar cuál es mi comportamiento, por ejemplo, de envidia o de egocentrismo, bueno, pues yo iré al animal y diré, bueno, pues los animales también buscan primero su propio beneficio. O sea, buscan sobre todo su propio beneficio, no saben buscar otra cosa, ¿no? Motivado, pues eso, por las leyes que gobiernan su comportamiento. Bueno, pues como ellos son así, nosotros somos así. Quizás con unas características un poco diferentes, pero básicamente somos eso. Si los animales tienen su instinto sexual que les hace tener un determinado comportamiento, bueno, pues nosotros, como también somos animales, en nuestro instinto sexual tenemos un comportamiento muy parecido, quizás el mismo que el de los animales. Por tanto, nosotros, el criterio, o la ciencia hoy, el criterio que tiene para ver cuál es el justificar el comportamiento humano, es igual, bueno, ir al modelo en el cual se está basando, ir a los animales y entonces buscar animales que tengan un comportamiento parecido al nuestro y decir, ese es el origen. Bien, ahora, en el modelo de Fernando Riello, si como nosotros lo que nos caracteriza, lo que nos hace ser personas y tener las funciones que decimos propias del ser humano, no son esas funciones psicobiológicas, sino el espíritu y la divina presencia del sujeto absoluto en él, por tanto, para nosotros orientar nuestro comportamiento no es que tendremos que ir a nuestras bases biológicas, sino que tendremos que ir a nuestro fundamento espiritual. Y esto es importantísimo, porque entonces, claro, yo puedo en un momento determinado decir, bueno, pues he tenido esta provocación o esta determinación más o menos fuerte por parte de mi instinto o por parte de mis impulsos, pero yo también soy consciente de que tengo impulsos dentro de mí que me dicen, no reacciones de esa manera. Algo que no tiene el animal, ¿verdad? Yo tengo, ante una agresión de otra persona, bueno, pues tengo también un impulso dentro de mí que me dice, no le respondas de esa manera. Trátelo bien, aunque él te haya tratado mal. Eso ciertamente no viene indicado, no viene, digamos, este estímulo no me viene de mi función psicobiológica, sino que me viene de otro origen. Ese origen, según Riello, es el espíritu y la divina presencia del sujeto absoluto en él. Por tanto, si yo tengo que buscar un comportamiento personal, o sea, que me define a mí como persona, pues ¿qué tendré que hacer? ¿Ir a cuáles son mis instintos? No, tendré que ir a cuáles son los dictámenes de mi espíritu, ¿no? Y de la divina presencia del sujeto absoluto en él. Por tanto, dice, la persona, en el ejercicio de su dignidad, no puede dejarse arrastrar por instintos y pasiones, no puede someterse a ellos y vivir en función de los estímulos de la realidad psicobiológica, porque esta realidad psicobiológica por sí misma no tiene dirección ni sentido, simplemente es una fuerza que me impulsa, pero que yo me doy cuenta que tengo la capacidad de orientarla. El ser humano, en su vivencia espiritual, asume la vida, la asume, quiere decir, la hace propia, pero le da orientación, le da unidad y le da una dirección y un sentido. Esto, fíjense que es enormemente importante, porque está cambiando el esquema. O sea, la antropología de Fernando Riello realmente cambia el esquema dominante. Y por eso es importante, y por eso precisamente la Universidad Técnica se lo quiere proponer. Y se la presenta. Veamos lo que es el espíritu. Bien, hemos visto un poco también en el primer bimestre cuál ha sido la evolución de este tema. En la filosofía griega, en el pensamiento griego, una distinción entre lo que es la psique el alma y el espíritu, que se llama, pues, con dos términos, o nous o pneuma, ¿no? Es un motivo recurrente en la literatura cristiana antigua. En general, nous o pneuma, espíritu, es entendido como la parte superior del alma, la parte espiritual del alma, o como diferente a ella, el espíritu como diferente del alma. Y es el nivel superior de la naturaleza humana. Este espíritu, digamos, en la literatura cristiana antigua se ve como la parte superior del alma o la parte superior de la persona, la parte más noble, digámoslo así, donde se produce la síntesis de las facultades dianoética, o sea, racional. Ustedes ya conocen este término. Por ejemplo, decimos que el modelo de Fernando Riello es dianoético, o sea, entendible solo por la razón. Este término dianoético hace referencia a la razón. O sea, decimos, en general, el espíritu es entendido como la parte superior del alma o como diferente al alma. Y es el nivel superior de la naturaleza humana, donde se produce la síntesis de las facultades racionales y prácticas, directamente abierto a la recepción del espíritu. Sigamos. ¿Cómo ve Fernando Riello el espíritu? Lo presenta como ser más y como potencia de unión. Vamos a ver esto, ¿no? Fernando Riello toma dos características importantes de lo que es el ser humano. Una es la comunicabilidad y otra es la unidad. En realidad, estas dos características han llamado siempre profundamente la atención a todos los pensadores. La una, la comunicabilidad. Veíamos en el primer bimestre que dos temas que habían siempre preocupado, lo veíamos en cuando veíamos la síntesis del pensamiento filosófico, veíamos dos elementos: la relacionabilidad y la sustanciabilidad. Es lo mismo, o sea, o estamos en la misma en la misma área de pensamiento, o sea, la comunicabilidad. Yo soy un ser en comunicación, eso está clarísimo, o sea, no puedo dejar de estar en comunicación. Si no estoy en comunicación con algo externo a mí, cosa que la veo difícil, estoy en comunicación conmigo mismo, pero siempre estoy en comunicación. Yo soy un ser completamente relacionable, en comunicación. Y al mismo tiempo, yo distingo en mí que siempre que actúo soy yo, soy la misma realidad. Es la unidad, la unión de todos los elementos que me componen. Entonces, Fernando Riello toma estas dos características como importantes para ver o tratar de indagar qué es lo que somos. Son los caracteres, dice él, fundamentales de la persona. Lo que llamamos espíritu, en su modelo, es precisamente el componente humano abierto, trascendente al sujeto absoluto, comunicante con el sujeto absoluto, abierto a la complejidad interna que nosotros somos, comunicante, por supuesto. Abierto y comunicante son dos términos que están en perfecta relación, porque precisamente porque soy abierto yo tengo esa comunicación, esta capacidad de comunicarme, y unificante. Entonces, Riello pone en el espíritu esa capacidad comunicante o de relación y de unidad. No se trate de un esquema antropológico tripartito, tal y como se veía clásicamente. Dice por eso áridamente tripartito, donde cada componente de la persona desarrolla su papel bien definido y distinto del otro en una combinación más o menos extrínseca. Quiere decirse que estos tres elementos, cuerpo, alma, espíritu, tienen una cierta comunicación entre ellos, pero no parece que no constituyen una una, no hay una comunicación íntegra, total entre ellos, de tal manera que el cuerpo está comunicado con el alma y con el espíritu, y el espíritu está comunicado con el alma y el cuerpo, y el alma pues con el espíritu y el cuerpo. Hay una real integración entre ellos, ¿no? Por tanto, dice que no es una visión áridamente tripartita. Lo que cuenta es la unión. En esta realidad que decimos espíritu psicosomatizado, utilizando el lenguaje de Fernando Riello, lo que cuenta verdaderamente es la unión. Unión, dice, ad intra, o sea, interna, y ad extra, hacia afuera, ¿no? Unión del cuerpo y del alma con el espíritu dentro de lo que es la persona humana, y unión de esta persona humana con el sujeto absoluto, con los otros seres humanos y con la realidad, con toda la realidad que nos rodea. El hombre no puede ser definido exclusivamente en base a sus características físicas o psíquicas, sino siempre en referencia al espíritu. Claro, para Fernando, o sea, en el modelo de Fernando Riello esto es clave, porque lo que somos tiene sus raíces en el espíritu. Y claro, esto le da la vuelta a la tortilla. La persona humana es un espíritu psicosomatizado, abierto trascendentalmente al sujeto absoluto y formalmente a sus elementos. Todo ente está en relación y es definido. Todo ente, ¿no? Decimos, o sea, los seres inanimados, como veíamos en el primer bimestre, los seres vivos impersonales, y nosotros, seres vivos personales. Todo ente está en relación, por tanto no son entes clausurados, que sería el principio de identidad, sino entes en relación, y son definidos y constituidos por su relación con el sujeto absoluto. O sea, lo que decíamos en el primer bimestre, por la presencia del sujeto absoluto en cada tipo de realidad, la divina presencia constitutiva, que llamábamos. En los seres personales la presencia es inmanente, no externa, o sea, está dentro de mí, en mi espíritu. Esta presencia, esta divina presencia, está dentro de mí, constituyéndome, permitiendo un auténtico diálogo, o sea, una relación personal mía con el sujeto absoluto, en la cual la presencia divina, lejos de reducirse al grado mínimo o radical, en el sentido de raíz, para mantener una simple subsistencia, como puede ocurrir con los seres vivos o con los seres inanimados, puede ser incrementada gracias a la libre, o sea, personal respuesta del ser humano. O sea, ese diálogo que yo tengo con el sujeto absoluto que está en mí, bueno, lo puedo incrementar o lo puedo disminuir, depende de mi libertad personal. Por una parte está el acto divino en el espíritu humano, por otra está el acto de recepción del espíritu humano. ¿Sí? Lo ponemos graficar así, ¿no? Tenemos el sujeto absoluto y tenemos el espíritu humano. Entonces, por una parte hay la relación del sujeto absoluto con el espíritu humano, es la acción del sujeto absoluto, es una acción que parte de él, del sujeto absoluto en mi espíritu. Por otra parte está también mi acción de respuesta, o sea que yo no soy pasivo, es una respuesta mía activa, y esta respuesta mía activa la doy, la estoy dando siempre. Esta relación se da aunque yo diga que yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Voy a intentar detallarlo un poquito ahora, porque sobre esto siempre se hacen preguntas. Digo, por tanto, recepción, respuesta, es una acción activa de mi espíritu o del espíritu humano al acto del sujeto absoluto. Vamos a ver, siempre hay gente o hay estudiantes o personas que dicen, no, pero yo no soy creyente, yo no creo que Dios esté actuando en mí. Bueno, el hecho es que yo lo crea o no lo crea, esa presencia del sujeto absoluto en mí se está dando. O sea, ¿por qué? Pues porque yo tengo esas capacidades, esa libertad, esa capacidad de distinguir el bien y el mal, esa capacidad estética, yo tengo como esos vectores que me orientan. Por tanto, en la medida que yo responda a esas orientaciones, yo estoy respondiendo a la presencia del sujeto absoluto, aunque yo diga que no creo en él, ¿verdad? Porque yo, aunque diga que no soy un ser humano, soy un ser humano, no depende de que yo lo crea, soy un ser humano. No puedo decir, no, no, es que yo no creo que sea un ser humano, no es igual, aunque yo diga que no soy un ser humano, lo soy, no depende de mi fe. Por tanto, aquí igual, la presencia de ese sujeto absoluto en mí no depende de que yo acepte que está o no está, o no lo acepte. ¿Por qué? Pues porque mi ser persona, mis características personales, están dictadas por eso, o están asignadas por esa presencia del sujeto absoluto en mí, ¿me entienden? Quiere decirse, e insisto, que mi capacidad de ser libre, eso es una manifestación del sujeto absoluto en mí. Si yo esa libertad la utilizo para escuchar al sujeto absoluto, o sea, lo más grande, lo más noble, lo más hermoso, pues bueno, lo orientaré de una manera. Si yo no hago caso de eso y la utilizo de otra manera, pues entonces utilizaré mi libertad de otra manera, no escuchando eso que me está indicando o que me está sugiriendo el sujeto absoluto en mí. No sé si se dan cuenta. Por tanto, esto que está aquí representado, esto es una un continuo en la vida de cada ser humano, ¿sí? El sujeto absoluto está permanentemente relacionándose conmigo y yo estoy permanentemente respondiendo a esa relación del sujeto absoluto conmigo, sea que lo haga conscientemente o inconscientemente. O sea, aceptando que es así o no aceptándolo. Por tanto, dice, el acto humano, fíjense cómo define lo que es un acto humano, es el acto con el que el espíritu recibe la acción divina y se comunica con ella. Y a eso Fernando Rielo lo llama consciencia ontológica. Ustedes se acuerdan lo que llamábamos en el modelo de Fernando Rielo dos niveles de la realidad. Nivel metafísico, que es el nivel entre el sujeto absoluto, dentro del sujeto absoluto, y el nivel ontológico, que llamábamos fuera del sujeto absoluto. Entonces decimos consciencia ontológica, o sea, es la consciencia. Es la consciencia que el ser humano tiene de esa presencia del sujeto absoluto en él. Dice, el acto humano es el acto con el que el espíritu recibe la acción divina y se comunica con ella. Y eso es a lo que Fernando Rielo llama consciencia ontológica, que está a la base de nuestra consciencia, que actúa y se estructura, dice él después, siguiendo con su modelo. Esto ya es un poquito quizás más difícil de entender porque es complejo, pero aceptémoslo simplemente en el modelo de Fernando Rielo. La base está toda siempre en el sujeto absoluto, porque todo parte del origen del modelo, que es el sujeto absoluto. Por tanto, está en esa consciencia ontológica que se, digamos, traduce en nosotros estructurándonos como esa potencia, llama él, de unión, o esa capacidad unitiva. El ser humano es más que su modo de ser y de su comportamiento. Por tanto, Fernando Rielo define lo que es el ser humano ahí, a ese nivel, en esa relación de mi espíritu con el sujeto absoluto. Precisamente porque el espíritu humano se comunica inmediatamente, o sea, quiere decir sin mediación, sino inmediatamente, directamente con la presencia divina que lo constituye, está siempre inquieto, dice Rielo, y a la búsqueda de algo más. No hay nada que lo satisfaga plenamente, porque en realidad lo que va buscando, la flecha esa vectorial que está dentro de cada uno de nosotros, hacia dónde nos orientas, ese sujeto absoluto que es la plenitud. Esta es la raíz, según Fernando Rielo, de su inquietud, de su actividad incesante, de sus aspiraciones, de sus ideales, de su creatividad. O sea, ese contacto que lo tenemos todos, que no hace falta irlo a comprar al mercado, ni hace falta ser cristiano, ni hace falta ser bautizado, ni nada de eso, sino que lo tenemos por constitución. O sea, tenemos esa presencia del sujeto absoluto en nosotros, esa divina presencia que nos constituye y que instaura, establece con nosotros un diálogo permanente desde que somos personas, desde que somos, nos constituyen personas hasta el final de nuestros días. No, hasta la vida eterna, porque no hay final, ¿no? Sigamos. La libertad. Claro, este es un tema extraordinariamente importante. ¿Qué se entiende por libertad, no? El ser humano constituido por cuerpo, alma, espíritu, constituyendo una realidad única, pero los tres elementos, cuerpo, alma, espíritu, no son equivalentes. El espíritu tiene capacidad de unirse con el sujeto absoluto y desde ahí unificar toda actividad humana y darle dirección y sentido. Es lo que ya hemos dicho antes, ¿no? La clave está en el espíritu y en su relación con el sujeto absoluto. La comunicación nuestra, del ser humano o de nuestro espíritu, con el sujeto absoluto es libre. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que yo puedo esa relación yo no la puedo cancelar, porque es lo que me constituye como persona, pero sí puedo aumentarla o disminuirla. Y eso, según Fernando Rielo, eso es la libertad. Comunicación con el sujeto absoluto es libre. El ser humano puede aceptar el diálogo con el sujeto absoluto o rechazarlo. Puede aceptarlo y aumentarlo, o puede rechazarlo, o disminuirlo o degradarlo. Entonces, según la libertad consiste en aceptar o rechazar este diálogo y actuar coherentemente con él. O sea que, según Fernando Rielo, yo soy libre, actúo con libertad, cuando sigo ese diálogo con el sujeto absoluto y sigo, digamos, coherentemente ese diálogo. No lo rechazo, no lo degrado, no lo elimino, bueno, no lo puedo eliminar, no lo evito, ¿no? Eso es libertad. Lo otro, según Fernando Rielo, cuando yo lo rechazo, es degradación de la libertad. Pero a eso no se le puede llamar libertad. O sea, eso que nosotros decimos, y se nos llena la boca diciéndolo, que hacer lo que a mí me da la gana porque soy libre, bueno, en realidad habría que decir, no hago lo que me da la gana, sino lo que la gana me da, ¿no? Lo que mi capricho, lo que mi antojo, lo que mis pasiones, lo que mi instinto, qué sé yo, me da. Pero eso no significa ser libre, eso significa estar detrás de algo que desde luego no es esa dirección que me va a constituir a mí y que me va a engrandecer como persona. Esto es la visión que tiene Fernando Rielo sobre la libertad. Libertad es vivir esa respuesta a la acción del sujeto absoluto en mí. ¿Ok? La unificación de las facultades se da también libremente y es una consecuencia de la primera unión trascendental. Vamos a seguir un momento con esto. Los trágicos griegos, o sea, los griegos, en sus tragedias, vieron un determinismo. Vieron que el ser humano no era libre, sino que estaba determinado por un destino normalmente fatal, porque no había nada que hacer contra ese destino. Por tanto, negaban la libertad. El hombre no estaba destinado, digamos que ya estaba todo escrito. Él tenía su destino asignado. Posteriormente ha habido dos presentaciones o dos fundamentos de la libertad. El intelectualismo racionalismo, que considera que la libertad es una capacidad de nuestra inteligencia o de nuestra razón. Hay que seguir lo que la razón dicta, ¿no? Eso significa seguir, ser libre, seguir lo que mi razón me dicta o mi inteligencia me dicta. Pero claro, como mi inteligencia es limitada, pues entonces ya no seré libre, porque claro, mi inteligencia es limitada. Significa que ser libre es que yo puedo elegir libremente todas las, sería de todas las opciones, pero yo no puedo elegir todas las opciones sino las que mi inteligencia me presenta. Es una libertad muy limitada, por tanto bastante condicionada. Estamos condicionados por nuestro límite. Hay otra tendencia, el voluntarismo, donde el ser humano, con varias opciones que me dicta mi inteligencia, elige libremente una de ellas. Bueno, visto esto a nivel absoluto, es por ejemplo la visión de Nietzsche. El mundo no tiene ningún sentido. O sea, el único sentido del mundo es mi voluntad, ¿no? La voluntad de poder, que él dice. O sea, que la voluntad es la que a mí me hace libre. Yo tengo que hacer lo que yo quiero. Es la voluntad. Pero cualquiera de los dos sistemas, el voluntarismo o el intelectualismo, realmente tiene su punto flaco. Voluntarismo critica el determinismo del intelectualismo. ¿Por qué? Porque, claro, si yo tengo que seguir lo que me dicta mi razón, entonces tengo que seguir lo que me dicta mi razón, no soy libre. Estoy determinado. Pero el intelectualismo a su vez critica el absurdo de una voluntad que actúa sin ninguna motivación, por capricho, por arbitrariamente, lo que a mí me parece. Esa es la voluntad, sin orientación por parte de la inteligencia, el puro voluntarismo. Tendencia presente en la mayor parte de los pensadores de interpretar la libertad como autodeterminación o autogestión. Por tanto, según esta presentación o visión de lo que es la libertad, libre es aquel que decide por sí mismo o que es causa de sus propias acciones. Por tanto, aquí estamos frente a la negación de la realidad con otro. Pongo con otro entre mayúsculas, o sea, con otro trascendente a mí, como condición esencial para que la libertad se dé, y más en general para que la persona se dé. La libertad es tanto o más que cualquier acto humano relacional. Hemos dicho que todo ser, no existe el ser en sí mismo, sino el ser en relación. Por tanto, la libertad, como un ser típicamente humano, mucho más, es un ser, es una característica, una capacidad que tiene el ser humano que está en relación, o sea, que depende de su capacidad de relación, en este caso de su capacidad de relación con el sujeto absoluto. Veamos la siguiente diapositiva, ¿no? La raíz de la libertad, como la raíz de toda actividad humana, está en el espíritu. A nivel de las facultades del alma, está en la facultad unitiva, que es la que une la inteligencia y la voluntad entre sí y con el sujeto absoluto. Espérense un segundito. Entonces, si me hacen ver la siguiente diapositiva, la que está en pantalla. Entonces, este, que es un gráfico que se presenta en el primer bimestre, entonces tenemos el sujeto absoluto, el espíritu humano y el psicosoma. Por tanto, el espíritu humano, decíamos, está abierto a dextra con el sujeto absoluto, hacia fuera de sí con el sujeto absoluto, y internamente con el psicosoma, con lo que es nuestra herencia biológica. Y aquí el espíritu humano, con su potestad ontológica, estructura nuestra psicología o nuestro psicosoma con una facultad intelectiva, una facultad unitiva o libertad, que el Fernando Rielo también llama libertad, y una facultad volitiva. Lo que antes quería ver, porque creía que lo había escrito, casi siempre se pregunta por parte de quien ve este esquema de Fernando Rielo, ¿qué es la facultad unitiva? Y yo siempre pongo un ejemplo. Espero ser un poco claro, no lo tengo escrito, pero pongo el ejemplo. Supongamos que yo soy un estudiante. Un estudiante que, bueno, en el próximo lunes tiene un examen importantísimo. un examen que para mí es clave. Por tanto, yo racionalmente lo tengo claro. El próximo fin de semana me lo pasaré en casa estudiando y no quiero saber nada de nadie. Me encierro en mi habitación y salgo solo para cumplir las funciones básicas y el resto estoy estudiando y dándole duro porque mi futuro un poco depende de cómo me vaya el próximo examen. Ok, pero mira por dónde, el viernes me llaman mis amigos, varios de ellos, todos entusiasmados, diciéndome que el sábado van a organizar una fiesta chévere, que van a estar allí todos mis amigos, todas mis amigas, que vienen varios amigos que están fuera. Bueno, extraordinariamente sugestiva, sugerente esta fiesta para mí. Tengo unas inmensas ganas de ir a la fiesta. Y bueno, en mi persona entra en un conflicto entre lo que me dice mi inteligencia, que dice, chico, tienes que estudiar este fin de semana, no hay escapatoria, y entre lo que desea mi voluntad. A mí me gustaría enormemente no perder esta ocasión que se me presenta en la fiesta. Hay un conflicto real. Si yo decido lo que me dice mi inteligencia, en realidad voy a estar con problemas estudiando, porque mi mente se me está yendo. Cuando yo sepa que va a ser el horario de la fiesta, yo voy a estar ahí dándole, con mi imaginación, con mi fantasía, con mi mente. Voy a estar distraído. Si yo hago lo que me dice mi voluntad, o sea, mi deseo de ir a la fiesta, voy a estar en la fiesta pasándolo mal. ¿Por qué? Pues porque voy a estar dándome cuenta de que como el examen del lunes me va a llamar, no sé cómo voy a justificar el que me haya ido mal. ¿Quién pone unidad, quién, digamos, da el criterio para que mi inteligencia y mi voluntad se armonicen, estén en paz, tranquilos, y yo tome una decisión? Bueno, pues ahí Fernando Riego dice, eso es la facultad unitiva. O libertad, porque es yo, con un acto personal propio de mí mismo, de mí como persona, digo, hago esto y mi libertad, o sea, mi facultad unitiva y mi facultad volitiva ahora van a ponerse de acuerdo con lo que yo decida, ¿no? Y me asumo, naturalmente, pues, la responsabilidad de esta decisión libre que he tomado. Entonces, Fernando Riello dice, no es una decisión de la voluntad, ni no es una decisión de la inteligencia, sino es una decisión de esa facultad unitiva que viene estructurada por el espíritu, y es en el fondo la que a mí me hace actuar con libertad. ¿Sí? Entonces, esa facultad unitiva, por una parte, armoniza, une la facultad unitiva y la facultad intelectiva y la facultad volitiva, y por otra parte, une este psicosoma con el espíritu. Eso es lo que les quería explicar, ¿no? Eso es el sentido de la facultad unitiva o de la libertad. Otro tema es el conocimiento. Bueno, ya vimos también en el primer bimestre que sobre el origen del conocimiento hay dos posiciones fundamentales. El conocimiento proviene de una fuente superior, por inspiración, Dios me lo da, que es lo que diría Platón. Esa es la luz que viene del cielo. Y por otra parte, otra teoría sobre el origen del conocimiento es un producto de la inteligencia humana a partir de los datos sensibles. Hoy prácticamente se excluye todo conocimiento que no venga por los sentidos. O sea, que la teoría dominante hoy, aceptada universalmente o mayoritariamente, es la segunda. Más bien es un producto de la inteligencia humana a partir de los datos sensibles. Y por otra parte, la tendencia de los neurofisiólogos de poner el origen de las actividades mentales en el cerebro, ¿no? Por tanto, todo con base material, con base en la materia. Para Fernando Riello, el conocimiento no procede por los sentidos, sino, volvemos al modelo, tiene que proceder del espíritu. Los sentidos no son el origen del conocimiento. Estamos tan acostumbrados a creer, a pensar que nosotros conocemos porque tenemos contacto con nuestros sentidos, con la realidad externa o con mis sentidos internos, digamos así, que nos resulta bien difícil entender esto. Los sentidos no son el origen del conocimiento, sino la dura condición de la inteligencia. En el primer trimestre poníamos el caso de los éxtasis místicos de muchas personas que lo han tenido a lo largo de la historia, donde estas personas, sus sentidos físicos quedan anulados. O sea, ellos no perciben nada por los sentidos. Se les pincha, se les toca, se les habla, se les hace lo que queramos hacer físicamente, y ellos están como muertos, ¿no? No sienten nada. Y sin embargo, en ese estado es cuando ellos, después de que, digamos, se despiertan de ese estado, cuentan que han tenido el mayor nivel de conocimiento. Bueno, pues Fernando Urriello utiliza también este elemento para hacernos comprender que el conocimiento es inmediato, pero no sin la dura condición de los sentidos, pero no parte de los sentidos. Su origen no es en los sentidos. Los sentidos y las facultades psíquicas, él dice, son como las ventanas, como el marco a través del cual nosotros, dice, las ventanas de nuestro conocimiento, en el sentido de la limitación que ese marco, que es la ventana, impone a nuestra visión. Pero nuestro conocimiento va mucho más allá. O sea, parte de más allá y va mucho más allá. Otro tema, consciencia y autoconsciencia. En la época moderna, todos entendemos lo que queremos decir con consciencia, ¿no? Yo tengo consciencia de mí mismo, tengo consciencia de la realidad, de las demás personas y de toda la realidad en general, de manera muy diferente a como la tiene un animal. A eso le llamamos consciencia. En la época moderna, la consciencia es reducida a consciencia de estados emotivos o de hechos cognoscitivos determinados. Como ya dijo Kant, ¿se acuerdan ustedes del primer trimestre? El sujeto no puede tomarse como objeto. Por tanto, el ser humano no puede conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque no puede ser, digamos, arte y parte. No puede ser sujeto y objeto contemporáneamente. La única vía para superar este problema es reconocer que como fundamento de todo nuestro ser está una relación constitutiva y que la misma consciencia coincide con la experiencia de tal relación. O sea que para Fernando Urriello la experiencia de esa relación con el sujeto absoluto, eso es lo que nos da a nosotros la consciencia. Define la consciencia a partir de la experiencia de la relación constitutiva y la define como un convivir, o sea, vivir con el sujeto absoluto. La idea de una autoconsciencia pura, referencia a sí misma, antes de cualquier relación con otro, constituyéndose en esta autorreferencia, es una abstracción idealista, según Fernando Urriello, fruto de una arbitraria elevación a absoluto de los conceptos de consciencia o de yo. O sea, Fernando Urriello está diciendo que aquí lo que se está haciendo es seguir el modelo identitático, donde se está convirtiendo en absoluto, por tanto en algo cerrado en sí mismo, el tema de la autoconsciencia, y privándolo de toda relación. Porque es la autoconsciencia, la consciencia que yo tengo de mí mismo, es algo encerrado en sí mismo. Bien, eso dice que es una abstracción idealista, fruto de una arbitraria elevación absoluto de los conceptos de consciencia, convirtiendo en el absoluto, o de yo, convirtiéndole a mí mismo en absoluto. La consciencia, de hecho, no se refiere jamás a sí misma, sino que es siempre consciencia de algo diferente a sí mismo. Entonces, continuando con el modelo de Rielo, el conocimiento lo presenta como una acción teantrópica. Teantrópica quiere decir una acción divino-humana, ¿no? Teantrópica. Bien, Rielo sustituye la sentencia tradicional nada hay en el espíritu que antes no haya estado en los sentidos con esta otra: lo que hay en el espíritu, aunque no sin la condición y la limitación de los sentidos y las potencias, no será de todas formas por medio de los sentidos y de las potencias. O sea, nada hay en el espíritu que antes no haya estado en los sentidos, dice el dicho tradicional, ¿no? Él dice Rielo, no hay nada en el espíritu, aunque no si lo que hay en el espíritu, aunque no sin la condición y las limitaciones de los sentidos y de las potencias, no será de todas maneras a través de ellos y por medios de ellos. El conocimiento, por tanto, es un proceso que implica solamente, no es un proceso que implica solamente la mente o el intelecto. No existe en otras palabras, un conocimiento puro o una razón pura, sino que implica conjuntamente todas las facultades. Fíjense esto qué importante es. Hoy se habla mucho del conocimiento emocional, ¿no? Según Fernando Rielo, el conocimiento tiene que ser una actividad que incorpora todo lo que es la persona. No solamente las emociones, todo, absolutamente todo lo que es la persona. El conocimiento no es un proceso que implica solamente la mente o el intelecto, sino que implica toda la persona. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento es algo, una actividad que yo hago como persona, no como algo de mí, una parte de mí, sino yo íntegro. Por tanto, según la visión de Rielo, va mucho más allá que el conocimiento emocional o la inteligencia emocional. Es mucho más. Incluye a toda la persona íntegra. Es el espíritu el que da unidad al ser y al actuar de la persona. Rielo pone como, bueno, creo que el tiempo ya se ha transcurrido, lo vamos a dejar aquí y vamos a, yo simplemente me despido de ustedes deseándoles que les haya sido de utilidad. De nuevo me remito al correo electrónico que les puse al principio, para que, utilizando fundamentalmente el correo electrónico, les pido por favor, insisto, fundamentalmente el correo electrónico, me remitan sus inquietudes, dificultades, y con muchísimo gusto, de verdad se lo digo, con muchísimo gusto daré respuesta a todos.